bacalao con papa, bacalao con papa, ay, bacalao con papa. Yo siempre te pido negra, bacalao con papa. Tú nunca me haces negra, bacalao con papa. Siempre a mí me gusta negra, bacalao con papa. Tampoco me sirves negra, bacalao con papa. Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa, ay, bacalao con papa. Yo siempre te pido negra, bacalao con papa. Tú nunca me haces negra, bacalao con papa. Tampoco me sirves negra, bacalao con papa. Siempre a mí me gusta negra, bacalao con papa. Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa, ay, bacalao con papa. Papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz. Sí, señor. Ay, ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy. Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa, ay, bacalao con papa. Yo siempre te pido negra, bacalao con papa. Tú nunca me haces negra, bacalao con papa. Tampoco cocinas negra, bacalao con papa. Tú nunca me sirves negra, bacalao con papa. Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa. Tú nunca me haces negra, bacalao con papa. Yo siempre te pido negra, bacalao con papa. Tampoco cocinas negra, bacalao con papa. Tú nunca me sirves negra, bacalao con papa. Bacalao con papa, bacalao con papa, bacalao con papa, ay, bacalao con papa. Papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz, papa con arroz. Uy, oye Rodolfo Hipólito, eso es lo que te gusta allá en la Costa Grande y Costa Chica. Sí, sí, señor. Negrita del alma, yo siempre te pido arroz con bacalao. Pero no sé si ya tienes tiempo viviendo conmigo. ¿Por qué no aprendes a hacer las comidas que a mí me gustan, negra? Pues mira, te los voy a enseñar, aprende. Porque si es así, mira, dice: se pela la papa, se corta la papa, se hierve la papa, se pica la papa, se pone la papa, se hierve la papa, también bacalao. Se pela la papa, se pica la papa, se hierve la papa, se pone la papa, se pica la papa, se fríe la papa, también bacalao. Pero no es todo eso, negra. Te voy a decir la comida que a mí me gusta, lo que se usa todas las tardes allá en Costa Grande y Costa Chica. Desde luego en nuestro estado de Guerrero y parte de Oaxaca. Y dice así, mira, te lo voy a cantar y dice, va. Ay, yo quiero, yo tengo, yo quiero, yo tengo mucha hambre. Yo quiero comer arroz con pecado y chile machucado, arroz con pecado y chile machucado, arroz con pecado y chile machucado, arroz con pecado y chile machucado, arroz con pecado. Un caldo de cuatete, un caldo de cuatete, un caldo de cuatete, cajete, caldo de cuatete, cajete, caldo de cuatete, cajete, caldo de cuatete, cajete, con plátano macho, con una memela. Con plátano macho, ¡hey! Con una memela, sí señor, con una memela echada a mano, con una memela, arroz con pescado y chile machucado, frijoles guisados, tal vez sancochado, un ramo de guay, un ramo de pijo. Arroz con pescado y chile machucado, donde se acuestando, amanece entre, donde se acuestando, amanece entre, donde se acuestando, amanece entre, donde se acuestando. Comiendo guatete, el guatete mejor, el guatete mejor, el guatete mejor, el guatete mejor. Es mejor que una carne de cuche chicharrón con pelo, carne de cuche chicharrón con pelo, carne de cuche chicharrón con pelo, carne de cuche chicharrón con pelo, carne de cuche chicharrón con pelo. Un caldo de iguana, un caldo de cuatete, un caldo de iguana en chile verde, caldo de guatete en chile verde, caldo de iguana en chile verde, caldo de guatete en chile verde. Pa' la cruda, pa' la cruda, pa' la cruda, me lo quito con los huevos de tortuga. Pa' la cruda, el patete, el caldito, el patete, en cajete, el caldito. El caldito de cuatete, en cajete, el rompecatre, el cuatete, rompecatre, el cuatete, rompecatre. Claro que sí. Y también un ramo de guaje y un ramo de pipiza, de papa lo que liste, pa' que nos quitemos el aire de adentro de la barriga. Y ahora el sabor de los metales, el varilla, el longe moco y el zacate. Y dice, y dice, y dice, y dice, y dice. Come mucho. mucho cuatote.